Este miércoles 8 de junio, en horas de la tarde, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de Osorno detuvieron a un sujeto por el delito de ejercicio ilegal de la profesión. Para conocer detalles del trabajo policial, estamos en contacto telefónico con el subprefecto Juan Carlos Ramírez, jefe justamente de la BRIDEC, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI. Señor, si nos puede entregar algún tipo de detalle del trabajo policial. Efectivamente, oficiales de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, durante la tarde del día ayer recepcionaron la denuncia en esta unidad por ejercicio ilegal de la profesión y además por apropiación indebida. Y en ese contexto, al efectuar las indagaciones e investigaciones respectivas, lograron determinar que un sujeto de 39 años de edad se contrató en una empresa como subgerente de ventas. Esta es una empresa del rubro agrícola, que gira en torno al rubro agrícola, y fue en esas circunstancias que presentó para ello un título profesional de ingeniero comercial, el cual, ¿no es cierto?, obtuvo de manera irregular, en el sentido de obtener un formato y luego, ¿no es cierto?, con un programa computacional lograr insertar de cierta forma ahí sus datos y los números de registro de título. En ese sentido, ¿no es cierto?, se tipificaría el delito conocido como ejercicio ilegal de la profesión de ingeniero comercial. Además de eso, esta persona también estafó a varios empleados de la misma empresa, con un monto global que es de aproximadamente 5 millones de pesos. Me supongo que también están investigando si este caballero, dado la edad que tiene, no habría repetido este modus operandi en otras circunstancias. Claro, efectivamente, eso es materia de la investigación, determinar, digamos, en qué lugares desempeñó funciones como ingeniero comercial, sin serlo. En realidad, él nunca ha tenido ningún tipo de estudio, ¿no es cierto?, para informar al Ministerio Público. Ahora, ¿él mantiene residencia acá en Osorno? No, este es un sujeto de la ciudad de Puerto Montt, que ya había sido detenido en el año 2004 por la Policía de Investigaciones por el delito de giro doloso de cheques. O sea, estamos hablando de una persona que ha incurrido en este tipo de situaciones o en el delito, ya no solamente esta vez, sino que traía un expediente. Exactamente, estamos hablando de delitos que giran en el mismo sentido de delito económico, y en este caso un giro doloso de cheques. Pero ahora, ¿no es cierto?, se suma este delito por el cual va a ser puesto a disposición de juzgado de garantía durante la mañana del día de hoy. Este tipo de estafa, de delito, va más allá del simple título. Él asume una personalidad, un personaje, una estructura que le permite ser creíble. ¿Cumple este? Absolutamente, claro. En este caso, usted sabe que los estafadores en general tienen mucha valía en este aspecto. Más allá de haber falsificado este título profesional, además, ¿no es cierto?, adjuntó un currículo con una vasta experiencia en el ámbito comercial y con algunos cursos en algunas universidades que se investigará si efectivamente, ¿no es cierto?, ocurrió eso o no, si efectivamente los cursó. Estaba la premisa que aquí hay que tener en cuenta que este sujeto nunca ha ejercido ningún tipo de actividad estudiantil. Se presentó a la justicia durante el transcurso de hoy día, ¿no? Durante la mañana del día de hoy va a ser puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Osorno. Subprefecto Juan Carlos Ramírez, jefe de la BRIDEC, muchas gracias nuevamente por conversar con nosotros. Que tenga buen día. Gracias.